por el computador. Claro, después se ven por el juego de viejo. Mi vida, don Francisco, fui la angelita. Mi vida vinieró, la calle cabra. Mi vida vinieró, la calle cabra. Mi vida pone la virgencita. Mi vida para que la puerta se abra. Mi vida, don Francisco y la angelita. Para cantar vinieron en su memoria. Mi compadre Javier, también la gloria. Para cantar vinieron en tu memoria. Vino la gloria así, porque Dios quiere. Don José Pérez de Alce, también Juan Pérez. Vinieron de estos lados, Claudio Mercado. Buenas, Santo Rubio. ¿Ah, compadrito?